Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Le estoy dando la bienvenida a Carlos Aquín, el Defensor del Pueblo de la Nación a cargo, con quien estamos haciendo ya desde la emisión pasada una suerte de balance del año 2014 y todo este cambio que hubo. Carlos, bienvenido antes que nada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar acá, porque tener la palabra de quien lleva adelante una institución a nivel nacional como esta, la jerarquía y el honor que tiene que tener, que al menos yo siento por esta institución, no es lo mismo que cualquier otra persona. Por eso para nosotros es valiosa tu presencia y preguntarte. Veníamos hablando sobre el balance que tenemos, a tu entender, del año 2014, de los trabajos que ha hecho la Defensoría del Pueblo de la Nación, que no se ha detenido, que ha avanzado. Y estabas contando la última vez la apertura que hiciste, que nunca se ha visto casi en 20 años, esta apertura tan grande a distintas organizaciones, fundaciones, asociaciones, esto de ir, de sacar la Defensoría hacia otros lugares, como los seminarios que citaste con Naciones Unidas. ¿Cuál es tu propósito en ese sentido que te estabas imponiendo y que impulsaste durante el 2014? Bueno, yo sinceramente he visto siempre que la existencia de la institución Defensor del Pueblo a nivel provincia o municipios es una herramienta muy válida para poder llegar desde la Defensoría Nacional a todos los habitantes en donde estas instituciones están radicadas. Sí, claro, y que llegue, ¿no? Hasta que empezamos esta gestión era una relación más de tipo formal y logramos convertirla en el transcurso de este año en una relación operativa, de trabajo conjunto, de compartir la problemática de cada lugar, de respeto por las competencias de cada una de las instituciones, pero de un trabajo conjunto que nos deja muy conforme, porque de esta forma realmente podemos llegar al centro de los problemas que aquejan a cada uno de los habitantes de cada una de las regiones. Incluso vi que profundizaste la relación con defensores del pueblo municipales y provinciales también. Exactamente, estuvimos en el transcurso del año, realizamos la primera asamblea de ADPRA acá en la Defensoría Nacional. Y a partir de entonces empezamos en una relación con cada uno de los defensores, tanto de provinciales o municipales, con los cuales hoy el balance mío es muy especial, es muy satisfactorio, en el sentido que hemos logrado crear un ida y vuelta con las defensorías provinciales y municipales, que es interesantísimo porque realmente ellos son los que están en los lugares a donde nosotros no podemos llegar. Sí, claro, por supuesto. Y nos permite que la gente, además de esto de difundir y de conocer sus derechos, nos haga llegar las disfunciones por las que están afectados, y vamos encontrando soluciones que justifican el existir, ¿no es cierto?, de nuestras instituciones. Además de contar con las oficinas, ¿no?, que estás poniendo en cada uno de los rincones, sí, del país. Hay oficinas de la Defensoría de la Institución Nacional, principalmente en las ciudades capitales de provincia. Claro. Pero esas oficinas son a los efectos administrativos de recepción de quejas y asesoramiento. Pero la existencia sola de la oficina, sin el relacionamiento con el defensor provincial, no tiene mucho sentido, no pasa a ser una oficina de recepción nada más. Igualmente le cuento a quien nos está escuchando, si quiere saber en su ciudad dónde está una oficina cercana del Defensor del Pueblo de la Nación, ingresando en www.defensor.gov.ar tiene el listado de todas las oficinas. Estabas también hablando, y en tu gestión se nota una mayor predisposición a que tenga más visibilidad la institución. Han pasado 20 años, sí, desde que se incorporó a la Constitución y se sancionó la ley para la existencia de la institución Defensor del Pueblo de la Nación. Pareciera mucho tiempo, pero en la vida de las instituciones yo creo que no es tanto. Y creo que también es por eso de que hay mucha gente que todavía no conoce lo que es la institución Defensor del Pueblo. Yo les decía en algunas reuniones que por ahí hasta hay algunos legisladores que no lo conocen, que no conocen la institución, que no saben cuáles son sus funciones y que de esta forma tampoco pueden saber cuál es la importancia que tiene una institución de este tipo. Sí. 20 años parecen mucho, pero no son tanto en la vida de las instituciones. Claro. Habrá que seguir bregando. Bregando en esta difusión de la existencia, de qué es la institución, para qué sirve, a dónde llega, quiénes pueden solucionar los problemas, cuáles son sus competencias y demás, pero acompañado de esto que también decía, que es la difusión de los derechos, porque todavía hay mucha gente que no conoce cuáles son sus derechos. Nosotros hemos tenido oportunidad de recorrer el interior, de poder llegar a comunidades aborígenes en el Chaco, sí, y encontrarnos que todavía en algunas comunidades nos encontramos con casi 500 personas que no tienen derecho a la identidad, no tienen documentos, nunca han sido documentados. A pesar de tantos esfuerzos, de tantas cosas que se han hecho, todavía tenemos realidades que nos golpean cuando las podemos avizorar. Y a la altura de la vida, ¿no? Y a la altura de la vida, y simplemente es ir al terreno, detectarlo, con los mecanismos y la forma que hoy se han generado del Estado, se le da una solución muy sencilla, muy rápida, mandando los camiones para hacer la documentación, sí, porque hoy en día, ¿qué cosa más importante? También uno de los derechos más importantes, el derecho a la identidad. El Por derecho supuesto. A la identidad te permite existir, Por poder supuesto. Tener... Si no, esa gente no tiene nada, no existe. No tiene nada. Esto nos permite también la salida. Nos hemos encontrado con gente que no tiene agua, que toma agua de los pozos, de los mismos pozos donde toma agua las vacas, los perros. Estamos hablando de cosas que han sucedido en el 2014. Sí, sí, sí. Estas son realidades que tenemos, que la estamos trabajando. Exacto. Que la estamos coordinando con el Ejecutivo Nacional, con los Ejecutivos Provinciales, a efecto de darle soluciones rápidas. ¿Cómo encontraste colaboración y respuesta desde el Ejecutivo Nacional hasta otras autoridades provinciales? Toda la respuesta ha sido positiva. No Qué hemos bien. Tenido ninguna cuestión que afecte esta relación Qué institución bueno. Defensor del Pueblo con el Ejecutivo Nacional. Hemos avanzado, te diría, en algunos casos con respuestas muy concretas, muy rápidas. Tocó en algún momento ponerme en contacto con el director ejecutivo del ANSES, el doctor Bocio, al cual, en este estilo nuevo de avisar que van papeles, claro, lo llamé para avisarle que habíamos hecho una exhortación, una recomendación, en el sentido de que a nuestro entender debían reducirse los días, sí, en los trámites, en esta carta compromiso con el ciudadano que había establecido el ANSES. En la charla telefónica le encontramos una solución y automáticamente el ANSES redujo los días. Esto contaba en el programa pasado, que estás reduciendo la emisión de tanto papel y tanta carta y que impulsar Pero más el llamado. Pero también pone de manifiesto la predisposición del Ejecutivo cuando visualizan que las instituciones no son instituciones opositoras ni que están, ¿no es cierto?, para trabarle la gestión a la gente del Ejecutivo. Así que esto no causa satisfacción. Es para destacar, ¿eh? Y nos pone, nos alienta a seguir trabajando sabiendo que podemos encontrar las soluciones a los problemas que nos plantea la gente. Es Carlos Aquín, el defensor del pueblo de la Nación a cargo, a quien le estamos agradeciendo esta valiosa presencia, porque como decía al principio, Carlos, tener tu palabra, y no solo a veces leerla de todo lo que sale en los medios de comunicación sobre vos, es muy bueno porque uno puede escuchar tu reflexión, tu pensamiento. Nos estamos encontrando en la próxima. Carlos, muchas gracias. Gracias. La ley número 26.331, conocida como Ley de Bosques, tiene como objetivo la protección de los bosques nativos en todo el territorio argentino. La pérdida de bosques nativos compromete la calidad de vida y del ambiente. Los bosques contribuyen en la regulación del clima, la retención de los suelos y de la humedad ambiente, el control de la erosión, la regulación hídrica, la producción de maderas y otras materias primas, el tratamiento de residuos y el ciclo de nutrientes, y proveen valores recreativos y estéticos que exceden la influencia meramente local. Un reciente estudio realizado con imágenes satelitales a nivel mundial mostró que Argentina se encuentra entre los 15 países con mayor pérdida de bosques en los últimos 12 años, totalizando más de 4.500.000 hectáreas, cerca del 70% de su cobertura boscosa original. En este contexto, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente declaró a la Argentina como país en estado de emergencia forestal. La importancia de la Ley de Bosques radica en que establece los requisitos mínimos que todas las autoridades, nacionales, provinciales y municipales, tienen que asegurar la protección, el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad. Tiene dos componentes fundamentales: el ordenamiento ambiental del territorio, que establece tres categorías de protección de los bosques, y el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques, que otorga incentivos económicos para la conservación y el uso sustentable de los mismos. El artículo 6 de la Ley 26.331